buenas tardes a todos, bienvenidos al escenario de las voces, amigos. Aquí en Estación del Sur estamos hasta las 4 de la tarde. Le damos a todos la bienvenida a este programita de 3 horas. Hasta las 4 de la tarde estaremos aquí compartiendo con ustedes un poquito de lo mismo de siempre y distinto al mismo tiempo. Qué filosófico lo que dije, ¿eh? Oh, para que lo razonen. ¿Cómo está, operador? Muy buenas tardes. Compañera, ¿cómo le va? Buenas. ¿Qué tal anda usted, nuestro operador, y todos aquellos que nos escuchan? Bien. Yo bien. Con este clima ahora, con este día de primera. De primavera. ¿O no, ey? ¿No es más lindo así? ¿No es verdura el apio? ¿Eh? Hermoso, fresquito, un lindo clima, no hay humedad. No miento. Se huele. ¿A qué? Se huele, se huele. Se siente el olor a tierra, los árboles, los pajaritos que cantan. Ah, en mi casa florecieron los jazmines. Dios, está todo re lindo. Ayer era insoportable, hoy está re lindo. No sé, para mí ayer también estaba lindo. ¿Usted estaba lindo ayer? Sí, bueno, sí, sí. ¿Vio? Como ante el mismo hecho tenemos realidades distintas, sí, percepciones distintas. ¿Qué cosa? ¿Qué? Nada, estoy aguantándome la tentación de contarle algo que viene en una película, porque voy a hablar de esa película el próximo miércoles. Así que no le voy a contar nada. No vale, porque falta un montón para el miércoles. Y creo que el miércoles tampoco se lo voy a contar, porque es el casi final de la película. No, bueno, entonces cuéntelo ahora, total, de acá al miércoles ya nadie se va a acordar. Y además, de ahí a que usted lo cuente, van a pasar un par de semanas hasta que alguien lo vea. Uh-huh. Así que bueno, cuéntelo. No lo voy a contar. Ay, qué malo. Miren la película, que ni siquiera le voy a decir cuál es. Que vivo así, uno no va a poder mirar la película. Bueno, jódanse, escuchen el miércoles el escenario de las voces. Lo que... sí, les puedo contar hoy es que vi una película ayer. Ajá. Pájaro, si anda por ahí. Ah, después le tengo que preguntar algo a usted. Ah, no, no, no le tengo que preguntar. No, no, a usted. Ah. No le tengo que preguntar, sino algo que averigüe. Pero, Pájaro, si está usted por ahí. Ajá. Me vi una película ayer. Durísima, como usted me decía. Perversita la película. La profesora de piano. ¡Qué película! Donde la labura actúa Isabel Huppert. Muy buena actuación, muy parecido igual al papel que hizo, por lo menos en la película que yo vi de Chabrol. Gracias por el chocolate. Uh-huh. Un personaje bastante parecido de esta mujer actriz que fue la mujer de Claude Chabrol. Pero la película esa, la profesora de piano de Michael Haneke, impresionante. Para analizar bastantes cosas, ¿no? Lo deja uno, por lo menos, para reflexionar bastantes cosas. Por ejemplo, una película que no se puede conseguir en DVD. Por ejemplo, les cuento. Basta. No se pasó a DVD, si todavía tienen VHS, la pueden ver en VHS. Salvo que la enganchen en el cable, como le pasó al pájaro. Pero si no, la tienen que alquilar en VHS, ¿eh? O sea, si la consiguen, sí, la van a conseguir en VHS. Bien, pero entonces ya quiere decir que no la va a conseguir, porque ya hay muy pocos videos que todavía les queda, aunque sea un resabio de VHS. Y sí, es un garrón, porque hay un montón de películas que no se terminaron de pasar. Esta, por ejemplo. Uh-huh. Que es una película impresionante. No sé qué quisieron pasar. Sí, o no les convenía, no es porque, no creo que sea por una cuestión de algún tipo de política por el cual no se pasan. Ya a esta altura, 2010, como le dijo Bretón a Buñuel, la burguesía ya no se escandaliza, Luis. Ya a esta altura, creo que es más que nada por una cuestión de simplemente económica, de que no conviene. O sea, antes que andar pasando la profesora de piano de Michael Haneke, se pasan otras cosas que por ahí la gente va a seguir consumiendo. Capaz que esa se consumía poco en VHS. No van, dice, ¿por qué? Por dos o tres boludos que la pueden venir a pedir, la van a pasar a DVD. No. Pero mire, pasaron una que a mí me sorprendía, porque yo la vi más que nada por cuestiones académicas, que era la película Dalton, digamos, uno de los personajes de la Revolución Francesa. Y esa, justo cuando la fui a buscar, yo ya iba derecho al VHS, porque es viejísima la película, sumado a eso, ¿quién va a ver una película sobre Dalton? Y justo lo habían pasado y dice, ay, sí, me llegó hace un par de semanas en DVD. Y yo le dije, bueno, dame eso, pero entonces me dice, no, porque ahora en varias cátedras la están pidiendo, entonces... Claro, bueno, por eso. Claro, pero es como que uno dice, bueno, sí, está bien que te la pidan en un par de cátedras, pero de ahí a que... Uno no va a ir a verla porque sí o y bueno, pero pocos. Ya si te la piden alguien, eso ya se aseguran que un grupo de gente la va a sacar. 30 boludos por lo menos. Por lo menos. Sí, en realidad no sé, estoy arriesgando, no sé bien cuál será el criterio que se toma, que se adopta para decir esta película las pasamos y estas no. Pero bueno, me imagino esta, igual, sí. Parte un director muy conocido dentro de todo, Michael Haneke. ¿Qué otra película hizo? Ay, otra vez, compañera, vamos a caer en el mismo lugar que la otra vez. ¿Qué? Es el mismo que hizo la película que usted habló varias veces en este programa. Ay, bueno. Por ejemplo, La Cinta Blanca, sí. Es de Michael Haneke. Pero es que yo le digo, yo me acuerdo de las películas, no de sus directores. No, pero, digo, pues esta conversación ya la tuvimos en este mismo programa. Bueno, hace un tiempito atrás. Se ve que no hay algo de malo en Michael Haneke que hace que no me acuerde de él. Está bien. Su película me gustó y me, digamos, la tengo muy presente. Pero él fue malo con alguien, porque yo no me lo acuerdo. No sé. Yo creo que resuélvalo usted con su inconsciente y con Haneke. Que no alcanza lo que sos. El pájaro que nos dice, ahora les voy a contar bien. Bien. Dice, mire usted, es el mismo director de la que le comenté ayer, creo. Raro pájaro, va, no sé, porque usted me dijo que es francesa. Haneke creo que es alemán. Michael Haneke. Me parece, capaz que sea el mismo, pero lo dudo, pájaro, no sé si será el mismo. Ahora yo le digo bien cómo se escribe Haneke, pero creo que es Haneke. Bueno, quienes están viendo por Justin TV... Ah, está puesta la película y ahí. Sí, claro, está la portada de la película, así que bueno, pueden leer ahí. Ahí está, en Justin TV está la portada de la profesora de piano. Bueno, los que nos comentaba el pájaro... los que nos, me comentaba a mí ayer. Sí. Yo acá lo hago extensivo al aire para aquel que le interese del otro lado. Y se lo comento a usted para que averigüe. A ver. Nos comentaba el pájaro que enganchó una serie muy interesante ayer en Europa, a la hora 18. Es una miniserie, creo, una vez por semana se da, suponemos. Que creo que se llama Así fueron los días, o Así fue la época, Así fueron nuestros años, Así fueron los años. Que está en el contexto de los 60, de los 70, la caída de Stalin. Todo un grupo de gente que hablaba de filosofía. Mire. Que escuchan a Charlie Parker, escuchan jazz, discusiones filosóficas. Me contaba el pájaro, dice, alucinante. Ajá. La miniserie. Por ejemplo, había un mozo que se llamaba Pascal. Me contaba el pájaro. Todas cuestiones así. ¿Qué pinta? Por lo que me dijo el pájaro, que está muy buena. Bien, entonces usted tendría que, usted que es el librito andante, averiguarnos. La dieron ayer a las 18. Ayer a las 18 por Europa. Exacto. Bien. Fíjese si puede averiguar cuándo la vuelven a repetir, porque la temática, el pájaro la vio, la agarró pesada, me dijo que le gustó, que está buenísima. Y a mí, por lo que me cuenta la temática, digo... Sí, debe estar muy buena. Pinta que es muy interesante, digamos. Así que, bueno, más que nada, encontrar una miniserie que se hablen de esas cosas hoy en día. Pero usted sabe que últimamente viene Europa, por lo menos viene bien. Es francesa la producción, me dijo el pájaro. Ah, bueno. Por eso no sé si será Haneke, pájaro. Vas a encontrar. Y sigue andando como un buey. Vas a encontrar. Vas a encontrar. Y el pájaro le aclara algo a usted. Pero Dalton es de Guadja, niña. Un tío muy capo para no editarlo en DVD. Ah, bueno, gracias. No lo conocía. En realidad, por eso le digo, caí en la película por cuestiones académicas. Igual me gustó mucho. Y trabaja... Sí, trabaja Gerard Depardieu también. Ajá. Obviamente. de más está decir que un genio. Pero por eso no sabía. Mira, habría que averiguar del director ese entonces. Y si otro Armagedón se aproxima sin aviso, no esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién sos. Y si en la rama te pierdes, busquemos otro. Le damos también la bienvenida a Mariano. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo anda? No me acordaba, Mariano. ¿Qué? Puede ser. Me dice, buenas chicos, una vez se la recomendé yo a la profesora. Me alegro que le haya gustado. Puede ver Escándalo, temática similar con Julie Garland y Cate Blanchett. Mira. Bueno, la voy a anotar, Mariana, y me voy a acordar cuando la vea que fuiste el que me la recomendó. Trate de anotar en todo caso quién le recomienda, porque ajá, por ahí... Sí, yo anoto. Claro, uno va anotando y no dice que, o quién le recomendó o a raíz de qué temática, entonces... ¡Ay, uh-huh. vi tal cosa! Claro. Bueno, le mandamos saludos a Mariano. Sí. No me acuerdo el otro día de qué hablábamos, Mariano, algo de cine. Que lo nombrábamos y usted se ve que no estaba. No me acuerdo de qué director hablábamos, de qué película. Bueno, no importa. Adular, ¿cuál informe es el de hoy? ¿Qué hay si es tu lugar? Bien, acá estaba vivo, no me batí cualquiera. Yo sabía que estaba más o menos en lo cierto. Nos dice Mariano. Dice, esas joyas que uno agarra de casualidad en el cable son tesoros doblemente satisfactorios. Haneke es alemán. Otra joya que descubrí en Cinemax es Across the Universe. Bueno. Sí, yo esas cosas a Mariano espero que me las cuenten, porque yo como nada, no prendo nunca nada. Entonces. Pero usted sabe que ahora hay una forma un poquito menos engorrosa. ¿Cómo sería eso? Claro, porque usted me, digamos, esta cuestión del relaje que me hace que soy el librito caminando, en realidad es porque me fijo la programación en o sea, Europa tiene una página en internet. Ah, mire usted. Donde usted puede revisar la programación mensual. Ajá. En algunos casos, si busca una película en particular, como a mí me pasó con una que nos había recomendado, me había recomendado Diego Lata, que es Liber Amore Mío, le dice la película todos los días que está y en todos los horarios. Entonces no se tiene que recorrer el mes entero. Ah, mira. Claro, por eso. Porque, por ejemplo, dan este mes una de Chabrol, dan la de Lina Wedmüller, que yo le estuve comentando, y la misma película está Liber Amore Mío, también la dan. Y no va a cada una de las películas y ahí ya le dice cuándo se repite. Cuándo se repite. Claro, no necesita mirarse todo. No necesita recorrer todo el librito. No. Por eso le digo, yo, obviamente, si usted me dice de todos los canales, no, a mí me interesa Europa, y es el que sé que tiene página ahora. Ajá. Y usted puede chusmear. Ah, mire. Ya, ve. Y el pájaro que nos dice, Andrzej Wajda, director polaco. Otro polaco bueno es Zulanski. Zulanski ni me suena ni a palos, pájaro. A Wajda me suena, haberlo escuchado, no vi nada. Bueno, bienvenidos a todos, che. Aquí estamos comenzando este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Si cinéfilo quieren... hoy. ¿Eh? Cinéfilo hoy. Arrancamos así, sí. Pero bueno, vamos a hablar de otras cosas después. Esperemos. Más oscuras. ¿Por qué? Y no sé. Ah, pero nada, no son oscuras, son divertidas. Bueno. Si quieren comunicarse con este programa, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Tenemos también un blogspot. Sí, y es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Tenemos también un correo electrónico. Que es el escenario de las voces @hotmail.com. Este programa también se retransmite por una radio virtual que es www.radiowalden.com.ar. Y este programa también se está transmitiendo ahora en vivo y en directo por internet. Y se transmite por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Y no estás pensando en él, y no estás mirándolo, vos te lo perdés. Bien, le mandamos saludos entonces a los que nos siguen a través del Blogspot, a los que nos siguen a través de Radio Walden, que ya dentro de poco estará la página ya habilitada con toda la información de Walden, programa en vivo y en directo, etcétera. Muy bien. Y también a los que nos están escuchando por Justin TV, hoy la producción sí puede... ¿Puede qué? Leer los mensajes que manden, contestar. Sí. Hoy se puede porque estamos todos en el mismo ambiente. Ahí está. Si alguno está escuchando ahora por Justin TV y nos quiere mandar a pedir algún tema musical, mandar algún mensaje, mandar algo que quieren que comuniquemos acá, lo pueden hacer porque lo podemos leer. Es más, y la compañera les puede contestar. Lo que ahora voy a leerles es un mensajito que nos mandaba Diego El Lata, uh-huh, a quien le damos las muy buenas tardes. Y nos dice, no sé si es tal cual, pero bueno, Escandalola vi muy linda. Y para Escándalo la vi. Ah, bueno. está. Porque yo creí, no sabía si era sobre la profesora de piano, entonces no sabía si no, era... No, escándalo lo que dice Mariano. Ah, vale. Escándalo la ¿sí? vi. Usted leyó escándalo la. Es que está todo junto, por eso. Ponga el separador. Mire, Diego, yo mi teléfono lo tengo donde tengo el 1. Aprieto una vez ese, por lo menos mi teléfono, y le pone el separador. Es buena, buena. Bueno, menos para comunicarnos. Tal vez quería, no sea malo, tal vez él tenía ganas de comentar que él también la había visto. Y sí, obvio, pero obvio, compañero, entre que usted no pone la cosa y la compañera que por ahí anda muy media, lenta, para asimilar, para interpretar, mire los ruidos que se producen en la comunicación. Pero aparte creí que era una película en su Escandalola. Claro, yo dije, Escándalo bueno. de Lola. Y pero de Almodóvar yo me espero una película así, con ese nombre. Por eso bueno. No sabía a cuál se refería. Por eso, tratemos de ayudarnos entre nosotros. Dieguito, usted usa el espaciador, así la compañera no tiene problemas. Porque aparte de la tradición... No, encima me está tratando de bobita. Basta. No, no me dejó terminar, porque aparte uno está acá al aire, entonces usted leyó el mensaje, lo lee al aire, no tiene tiempo de ponerse a ver bien qué quisieron decir, uno lee. Claro, aparte no sabía bien a qué se a qué refería. Seguía, por entonces, eso, por digo, eso. Para entendernos. Pero tampoco sea tan malo con Dieguito. No, no soy malo con nadie, por favor. Si tengo que ser malo y exigente con alguien, lo voy a hacer conmigo mismo, amigos. Me parece fantástico. Y dígale el mensaje. También nos dice Diego. Y para Lore, tengo una peli para prestarle. Dieguito, Pueyrredón 5609. Todas las cosas que quieran prestar y regalar, ni pregunten, ni avisen. Pase. Vengan directamente y prestan y regalan. Sí, sí, sí. Acá además saben muy bien. Con matecitos siempre se los va a estar esperando. Ahí está. No pregunte, ¿te puedo prestar? Vení, prestá. Vení y regalá. Sí. Te quedé en tu casa que el noticiero no tiene novedad. Vení a la radio a regalar más cosas. Qué cosa, una calle llamada agresividad. Y tu amada llamándote a descansar. Me vas a acordar la cantidad de tiempo que hace que no ando por las calles rosarinas. Ajá. Un fin de semana a las 4 o 5 de la mañana. Eso sí que es Camboya. El sumum del patetismo. Qué cosa. Ahora me acuerdo, no sé, escuchando la canción me acordé de esos momentos. Claro, la ciudad de Rosario, 4, 5, 6 de la mañana. Y fin de semana o y la todo... juventud comprometida con la estupidez saliendo de los boliches y de los bares. Y ojo, tengo conocidos que también hacen esas mismas cosas, que incursionan en la revolución de la estupidez, en el compromiso, sobre más que el compromiso fehaciente y consciente con la estupidez. Y por ejemplo, de agarrar el tacho de basura y ponerlo en el medio de la calle. Esa la guerra de guerrilla siglo XXI, compañeros. ¿Qué mayo del 68, ni guerra de guerrilla, papá? Salí un viernes, un sábado en Rosario a las 4 de la mañana, eso es la revolución. Ahí tenés. Lo ponen primero en el medio de la calle y después uno lo corre y lo incendia, así, a puta. Claro, directamente, sí, sí, sí. Dieguito le manda un mensaje a usted y le dice, ¿qué necesita, Divo? ¿Qué necesita? No necesito nada, Diego. El universo me alcanza, todo el universo para mí. ¿Qué más necesito? Mira, ya está. Lo que quiero lo tomo. Wow. Tengo todo lo que necesito en la vida. Puedo decir que soy un hombre feliz, Dieguito. Nada, déjeme pensar y en el próximo bloque le contesto. Y también nos dice Diego, pasa etiqueta negra, Divo. Cómo no, Dieguito, te lo pasamos en la tanda, ¿te parece? Y el próximo bloque le contesto, Diego, ¿qué necesito? A ver si usted me puede ayudar, ¿te parece? Mariano, que también nos decía en un mensaje. Ajá. El horario clave para hacer zapping es a las 2 de la mañana. Hay algo bueno, seguro. Across the Universe es una obra de arte con todas las letras y la están pasando. Véanla. Bueno, ahora la compañera está anotando para fijarse, no sé si en la revistita o en internet. Pero esto es Cinemax, compañera, no es Europa Europa. Me suena, Mariano, Across the Universe. Bueno, ¿cómo se pronuncia?

pueden pedir temas musicales. También están en igualdad de condiciones que los oyentes comunes. Este es un programa que va en pos de la igualdad y de un mundo sin prejuicios y sin discriminación. Como no tenemos prejuicios y no discriminamos a nada ni a nadie, estamos por la igualdad, lo invitamos a ver a Eddie Morales. Un personaje bizarro del humor. Un vagabundo de la riqueza. Un bocón y hombre de la araca. Tiene un mayordomo a su cargo. Se llama Bernardo. Que no habla, es mudo el mayordomo. Me pueden ver a Eddie Morales mañana a la noche, a la hora 22, en Sabina Bar, San Martín 1451. Bueno, el que no lo vio, te va a reír un rato, supongo yo, viéndolo a Eddie Morales. Digo supongo porque vio cómo es el tema del humor. Sí, es muy particular. Siempre. Muy particular. Entonces, suponemos que se pueden llegar a reír un rato viéndolo a Eddie Morales. Mañana en Sabina a la hora 22 tenemos entradas gratis que pueden pasar a retirar por aquí por Pueyrredón 5609. Y también se está realizando hasta el día domingo este Festival de Cine Under Rosario. Las sedes en las cuales se van a estar dando cortos, medios y hasta algunas pelis, algunos largometrajes, van a ser en la Sala del Cairo, en la Sala de Planeta X y en el Café de la Flor. Muy bien. La entrada es libre y gratuita. No tenemos ni idea de la grilla porque la pueden consultar en cineandarrosario.blogspot.com. Ahí está toda la programación de este ciclo, de este festival que dura hasta el día domingo. Así que se fijan y si les interesa alguno, van, curiosean, total es gratis. Nadie les va a sacar nada. Y el corto de Marcos, que fue el que nos mandó esta gacetilla, que se llama el corto El fin de la epidemia, un corto sin vueltas, se va a presentar el sábado 6 de noviembre a las 22:30 horas, junto con otros cortos más. Muy bien. ¿Tiene algo más usted? Como venimos haciendo esta semana, invitarlos el viernes que viene, 12 de noviembre. Ah, Sofía está hot. Sí, no, de terror hot. Terror hot. Sí, todavía estamos averiguando bien qué es eso. Pero por lo pronto, quien quiera averiguar, curiosear y saber, puede irse disfrazado o no. Escuche, Mariano, esta fiesta, ¿me lo ve usted en esta fiesta? Sí, sí, sí. Sí. Ya le da justo. Ajá. Puede ir el viernes 12 de noviembre a partir de las 12 de la noche al bar Deep Inside, que queda en Mitre al 500, o sea, Mitre entre Urquiza y San Lorenzo. Usted está organizando esto. Sí, junto del con el Terror gente. Hot. Escuchó, Mariano, Terror Hot. ¿En qué consiste? Cuente para invitar. ¿En qué contexto se realiza esto? ¿Por qué fin se realiza este Terror Hot? O sea, ¿lo de Terror Hot o lo de la fiesta en sí? La fiesta en sí y por qué Terror Hot. Explíquenos todo. ¿Por qué la fiesta? La fiesta es para recaudar fondos. Ah, la clásica. Sí, sí. Hacemos una rifita, sí. No, es más práctico en todo caso hacer una fiesta. Sí. Y es para recaudar fondos para un fin poco benéfico, como puede llegar a ser una fiesta de graduación. Para la fiesta de graduación de usted y de sus compañeras. De cuarto año del profesorado de la Escuela de Teatro y Títeres. Ahí está, muy bien. Ahí está, para ir situando a muchos. Sí, lo que pasa es que a veces veo cuando uno dice, ¿qué tantos datos? Pero bueno. No, está bien. La gente capaz quiere ir, los que no la conocen a conocerla. Lo pueden conocer a usted también, y aparte de la producción. También, porque es otra posibilidad, sí, sí. Por ahí hay mujeres locas por conocerlo. No creo, es un mito radial eso. Pero puede llegar a cumplirse en este caso, hay no. Mitos que se cumplen. No, muchos mitos existen acá, decía Sokol ya en uno de sus temas. Bueno, pero ¿cuál es el precio de esta fiesta, de este magnánimo evento? El anticipado tiene un costo de 15 pesos y a partir de la semana que viene se pueden conseguir acá en Pueyrredón 5609. Pueden venir acá a sacarle, claro, pagarle el anticipado a usted, sí, de sí, 15 pesos. Sí. En el caso que no puedan venir, que nos avisen, entonces así supongo que los podemos anotar en una lista. Ah, muy bien. A ver, otra cosa que le tenía que preguntar. ¿En qué? Yo sufro, usted pregunte que yo sufro de la... No, no, no. Digo, ¿por qué esto? ¿A qué viene el título que se le da a esta fiesta de terror hot? Bueno, es un... voy a tener que contar una infidencia, pero en realidad porque no quería, o sea, había que ponerle un nombre a la fiesta. Sí. Y ya que nos íbamos a disfrazar, teníamos que buscar una razón. O sea, los graduados, los futuros graduados van a estar todos disfrazados. Es la idea. Es la idea, muy claro, bien. Claro, yo no sé en ese caso si paso a... si dejo de ser graduada... No, no, usted se va a graduar, usted se tiene que disfrazar. Es que ahí viene el problema. Todavía no sé. Bueno, pero el resto de la... Sí, el resto de los graduados sí se disfraza. Bien, pero digo, y el resto de la gente que vaya, no hace falta que vaya disfrazada. Estaría bueno que vayan disfrazados. Para que... puedan probarlo y algunos que no se animan demasiado se la jueguen. Ajá. Quien no quiera, quien sufre mucho, le hace mucho mal disfrazarse, vaya así nomás. Pero quien pueda, juégueselo un poquito. Aparte, bueno, es terror hot. Con que ya cumpla uno de los dos. Bueno, pero ¿qué sería? Por ejemplo, mire, saludamos a Daniel Charrúa. Buenas tardes, Charrúa. ¿Cómo anda, Daniel? Dice, ¿qué sería terror hot? ¿Un Drácula con tetas o brujas en ropa interior? No entiendo. Y bueno, va por ahí, claro, Daniel. Se acerca más, no sé si un Drácula con tetas. Un Drácula con tacones. Podría, en todo caso. Pero, por ejemplo, las brujas en ropa interior también podría ser. ¿Va a haber brujitas en ropa interior? No creo, pero bueno. Quien quiera de las chicas o de los chicos disfrazarse de bruja e ir en ropa interior. Lo pueden hacer. Mariano puede ir en ropa interior con todo su cuerpo aceitado, por ejemplo, y la cara de Novares, dijimos ayer, eso es de terror. Sí, también. Por ejemplo, bueno, había dicho, si no me equivoco, Virgen y Chero, que uno se iba a disfrazar de Rocco. Ah, sí, a lo Rocco. O Nacho Vidal. Claro, entonces ve, ahí tiene. Que puede llegar a ser... No sé quién es Nacho Vidal, pero bueno. Esto es radio, hay que hacer que uno sabe todo lo que dice. Sí. Y aparte dígalo rápido para que no se note que no sabe. No, Nacho Vidal. Sí. Y que puede llegar a ser hot por esta cuestión de lo erótico y también de terror por cómo pueda llegar a ser el disfraz. Claro. Bueno, eso más o menos, Daniel. Claro, nada, ¿cómo se fue disfrazado de...? La típica de las diablitas. Las diablitas, historia, claro. Es, digamos, es lo que generalmente se considera terror hot. Bueno, entonces, están todos invitados, che. Sí. El que quiera pasar a retirar las anticipadas lo puede hacer la semana que viene, aquí, por este programa. Y, bueno, se van disfrazados o no, bailan un rato con la compañera y con las compañeras de la compañera. Algunos chicos que andan por ahí buscando chicas. Hay muchas chicas ahí porque, pobres chicas, estudian teatro y... Abundan ser... mujeres. Sí, hay muchas mujeres y lo que estamos diciendo y lo que voy a decir es una realidad, no es en tono de discriminatorio ni nada, sino que la mayoría de los chicos que están estudiando ahí son homosexuales, son gay. Entonces tienen las chicas... la misma preferencia que las chicas. Claro, entonces son muchos para... pobres. Entonces los pobres heteros que hay ahí no pueden con todos los muchachos. Entonces hay muchas chicas que estudian teatro solas, que están... Los heteros que, por lo menos de los chicos que he conocido heteros, la gran mayoría está en pareja. Claro. Es un garrón, porque ni siquiera eso que uno dice, bueno, va, los pocos que quedan se van... Pero ya están... Pero ya están enganchaditos ellos, ¿no? Claro. Así que, muchachotes, aprovechen, muchas chicas va a haber ahí. Chicos, gay también, ojo, sí. Pueden aprovechar también, ¿qué? Debe haber algo. 4 o 5 de la mañana. ¿O no, Daniel? ¿Qué sé yo? Mariano, usted se va todo aceitado. Sí. Yo no sé. Ah, después hágase cargo de lo que le pasa. Trate de no ponerse muy borracho para las 5 de la mañana, por las dudas. Trate de estar en sus cabales. Porque hay muchos chicos también. Chicos que buscan chicos. Entonces trate de... Igual hay chicas también que buscan chicas. ¿Y chicas que buscan chicas hay también? Sí. Ay, todo es... esa escuela de teatro. Y como en cualquier lado, lo único que ahí es manifiesto. Ajá. O sea, ya a esta altura. En realidad creo que se van a estudiar teatro por eso. Mire lo que le digo. ¿Por qué? Porque es el lugar donde supuestamente, en teoría, se pueden expresar muchas más cosas sin tantos tabúes. Entonces, como que por ahí pueden sacar mucho de eso y lo sacan a partir del teatro. Y es un ambiente que por ahí se presta más a esas cosas. Es medio joven, medio en serio lo que estoy diciendo igual. No, pero es pero me parece que puede ir algo por ahí. Sí, de, ¿por qué hay tantos gays o lesbianas o en ese ambiente en particular? No, o sea, en realidad hay como en todo ambiente los hay. Sí, o sea, obvio, pero ahí es más manifiesto. Claro, el tema es que ahí se sabe y no hay problema de que se note. También porque uno mismo en todo lo que es el ambiente teatral va probando diferentes diferentes roles, diferentes cuestiones artísticas que claro. Por ahí a uno, qué sé yo, a una mujer le toca vestirse de varón y hacer una obra todo de varón en contacto con chicas. No por eso le van a gustar las chicas. No, obvio. Pero si hay chicas que les gustan las chicas, está hermoso tener que vestirse de varón y tener que estar con otra chica, póngale. Uh-huh. Pero lo bueno es que uno va encontrándose en diferentes situaciones. Sí. Sería para hacer un análisis, una investigación antropológica sobre por qué se da tanto en ese ambiente. Yo creo que creo que algo hay de eso, que hay menos tabúes y, sí, y sí, se sienten sí. más libres, si se quiere, de expresarlo. En muchos casos, o por lo menos de lo que yo conozco de amigos gay, lo bueno es que pueden ser, o sea, sin esta cuestión de que no se me tiene que notar tal cosa. Claro, capaz que otra mente los hay, pero bueno, está reprimido. Sí, y que, digamos, esta cuestión de vestirse o ir a determinados lugares o, bueno, póngale, a tener determinadas actitudes cuando ahí no hace falta. Uh-huh. Como decía Oscar Wilde. Tantas cosas decía Oscar Wilde. Sí, por eso. Ser natural es la pose más difícil que hay. Bueno, y Mariano que nos dice: terror hot, qué interesante. Ya voy preparando la máscara de mostaza Merlo y el portaligas. Muchos gay a mi juego me llamaron. Bueno, mire que un par perdieron las inhibiciones, o sea que tampoco se haga... No se haga el malo porque le puede pasar feo. O sea, si a su juego lo llamaron, juegue, porque si no eso sí que después recula, no vale, no. Lo deja a los chicos deseando. Bueno, lo esperamos ahí, Mariano, y a todos los que quieran ir, ahí esa fiesta el 12, ahí estaremos por lo menos la gente de este programa. Sí. Sí. Y creemos que los amigos del Ojo Blindado también. También van a estar ahí. A ver si lo convencemos de que el Fede se disfrace. Pero bueno, ahí estaremos. Uf. Las tratativas para eso. Bueno, veremos. Los esperamos a todos ahí. Nos vamos, porque este programa se pasó como 9 minutos de sí. las 2 de la tarde. Estamos al 462-2124, al 156-70-76-44. Le decimos a Dieguito Lata que va a sonar ahora en la tanda su tema de Etiqueta Negra. Mira, ¿no? Bien. Y ahora nos vamos con 2 temitas de Rosario Blefari. Bueno. De su disco Cara. Bueno. El primer tema se llama Agitado. Uh-huh. Y el otro se llama Partir y Renunciar. Escuchamos los temas de Blefari, tanda publicitaria muy divertida, musical, y volvemos. Vamos. ¿Me tiene que dar doble clic? ¿Otra vez se va a tildar el ruinar? Ah, no.

Pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceira. Muy bien, aquí estamos de regreso, che. ¿Cómo los trata la vida, che? ¿Cómo les baila? Bueno, qué cosa, ¿eh? Qué loca la vida, ¿eh? Uf, qué loco todo. Si usted lo dice. Estar acá, vivos, en el planeta Tierra. Wow. Ah. ¡Qué loco! ¿Hay alguna razón por la cual eso, ese hecho, que para algunos es tan vulgar, para ustedes sea algo tan extraordinario? Wow, sí, hay momentos cuando logras traerme así, me pongo a pensar, digo, no deja de parecerme extraordinario todo. Esto, ¿qué somos? ¿Qué hacemos? ¿Qué, por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Dónde? ¿Me entiende? Cuando me logro preguntar esas cosas, digo, una sensación de extrañeza, como diciendo, yo no soy yo, ¿qué soy? ¡Qué loco! Bueno, no sé cómo expresar esto en palabras, porque son... Sí, son todas sensaciones. Sensaciones muy así, internas, que cuesta por ahí pasarle a palabras, ¿no? Bueno, estamos aquí al 462-2124, al 156-7076-44. En la tanda lo que escuchábamos era dos temitas de Rosario Blefari. Sí. Etiqueta Negra de Los Redondos para Diego Lata. Uh-huh. Y después el tema aquel que fue en un momento cortina y copete de presentación de este programa. Aquel pejerrey de Los Caballeros de la Quema. ¿No se dio cuenta usted cuando estaba? No voy a ser pejerrey. Cuando estamos con Amarillo acá. Sí. Para su barrio. No cante, mi chico. Bueno, pero para que la compañera se dé cuenta cuál es. Sí, sí, me dejan cantar. Qué malo que son. Canta, hay que cantar. Hay que bailar. No. Hay que disfrazarse en la fiesta hot. No, estaría muy bueno que usted bailara. A mí me gustaría verlo. Yo bailo, pero en privado, no. Íntimo, íntimo. Bueno, en todo caso, a ver, hay que hacer una fiesta íntima para que usted baile. Sí. Bien. ¿Me iba a decir algo más? Sí, que se está poniendo nostálgico. Estamos por cumplir los 3 años y a usted le pega la nostalgia ahí. Saudade, saudade. Que vagam pelo mundo derrotados. Bien, aprendió una palabra. Aprendió una palabra en portugués, gracias al pelado. Saudade. Nostalgia, ¿no? Ahí la tengo. Tanto tiempo trayendo músicos brasileños, hablando de un montón de cosas brasileras. Por suerte aprendió una palabra. Algo tenía que aprender. Sí, era hora. ¿No? Bueno, ¿de qué venía? ¿De qué estábamos hablando? De los 3 años de este programa. No, eso lo dijo así, recién al final. Sí, ya sé, pero bueno. ¿Por qué me dijo que me ponía nostálgico? ¿Qué boludo estaba diciendo? Y cuando estaba hablando del tema pejerrey, que había sido cortina de, claro, de, del inicio de este programa. Bueno, vieron, fuimos evolucionando. Menos mal. Pajarrete, ahí le tiramos la información que consiguió la compañera. Sí. Nos dice el pájaro, ya lo dijo el filósofo, vive la vida loca. De eso se trata, pájaro. Se puede decir de esa manera, se puede decir de otra. Nosotros siempre repetimos aquí un proverbio árabe. Disfrute de tus días, es más tarde de lo que te imaginas. Pero todo va lo mismo, ¿no? ¿En qué película vi? Tantas. Pero bueno, una... Era simple, no es nada filosófico lo que decía uno de los personajes. Pero dentro del contexto donde se está desarrollando la historia, era muy relevante cuando una chica le dice, no vine a la vida a sufrir. No repetida. Sí. Bueno. Dígale lo que tiene que decirle al pájaro. Bueno, le digo al pájaro entonces que lo que él vio ayer se llama Aquellos Fueron los Días y es una película de 2 capítulos. Ah. Si quiere miniserie de 2 capítulos. ¿Y que una hora de duración cada una tiene? No, 1 hora y un poquito más. Mire. Porque Se está repitiendo ahora, a partir de la 1:30 de la tarde, estaban dando el segundo capítulo. Ahora la están dando pájaro. Claro. Pero se vuelve a repetir el sábado 13 de noviembre. Sonaron todos. Disculpen, pero yo no pongo los horarios. El sábado a las 4:30 la primera emisión y a las 6:20 de la tarde la segunda. Ah, bueno, pero va de corrido. Claro. Se hace este sábado, no el otro. Claro, el sábado 13. El domingo 14, o sea, el otro día de ese sábado, a las 10 de la mañana la primera emisión. Y bueno, es más fácil que yo vea esa. Qué desubicado. Y a las 11:45 la segunda emisión. Y después se repite el 23 y el 24 de noviembre. Bueno, quiere ir diciéndolo cuando se van sacando la fecha, eso, lo va diciendo. Porque ya me mareó a mí, mira. No, por eso. O sea, yo le cuento ahora que sí se repite, que son dos emisiones y los horarios más o menos. Ahí está, dos emisiones, pájaro. Y después, en el caso de la película que nos decía Mariano, Across the Universe, ¿eh? ¿Cómo está la producción? A full, sí. La dan el domingo este, 7 de noviembre, a las 2:55. O sea que la va a ver usted, Mariano y no sé si el pájaro. Ahí pero está. Yo no. O sea, ¿sería sábado a la noche? O el... No, el domingo a la madrugada. Puede ser sábado a la noche. Sí, pero ya son las 2 de la mañana, o sea que ya es domingo. Claro, bueno, está bien, bueno, sí, pero es... Claro, usted está despierto desde el sábado. A mí sigue siendo el sábado, sí, sí. Muy bien. Igual, la semana ¿por que qué? Viene... ¿Por qué? ¿Por Cinemax? Claro, esa es por Cinemax. Y la semana que viene sí hay uno de los días que la dan a las 10 de la noche, que ahí ya voy a estar avisando también, porque esa creo que sí, que es la emisión que yo voy a ver. Bueno, vamos a ver entonces Across the Universe, que nos decía Mariano, si la puedo ver, y la que me dijo el pájaro, sí, pájaro, sí. Lo voy a ver en cualquier momento, cuando la vuelvan a repetir. Aquellos fueron y usted los no días. Se pierde el segundo capítulo, pájaro. Claro. Aquellos fueron los días. ¿Director? No era Haneke, vio pájaro, se batió cualquiera. Una vez se tenía que batir cualquiera usted, pájaro. Yo le dije, no puede ser Haneke. Bueno, la pronunciación no tengo ni idea. Yo le digo cómo se escribe. Frank, bueno, eso es fácil. Aprederis, con doble P. Aprederis, obviamente se escribe todo junto con doble P. En y francés. Ese, sí. Bien. Vamos a hacer algo. Son casi. Nos tenemos que ir adaptando otra vez el programa. Igual no es muy largo lo que le voy a contar. ¿Pero usted alcanza a contarlo en 10 minutos? Un poquito más. Y bueno, no sé cómo quiere hacer. Sí, sí, se lo cuento ahora, el informe del día de hoy. ¿Y de qué trata el informe del día de hoy? Vamos a hablar de la Ciudad Luz. Ah, Rosario no es. ¿Paraná? Menos. No, la Ciudad Luz, vamos a hablar y de los cementerios más importantes del mundo que están en la Ciudad Luz. Estamos hablando de París. Ah, está bien. Para aquellos que no hayan ido nunca a París, les cuento que hay 3 cementerios muy importantes en París. Donde están los grandes personajes de las letras y de la música también, en esos cementerios. No es cualquier cosa, es un... Son ciudades de la muerte. Bien. No es el cementerio de El Salvador, no. No, no es la frente Recoleta. Del Parque Independencia, no. No, son los cementerios de Père Lachaise, Montparnasse y Montmartre. ¿Los tienen? ¿Lo escucharon alguna vez? Lo hemos nombrado porque cuando hemos hablado de varios escritores acá, la mayoría están enterradas en alguno de estos cementerios. Sí. El primero es el que me resulta poco habitual, los otros dos sí. Y sin embargo, ese es el más importante, dicen de todos. Mire. El Père Lachaise. A ver, pronuncia otro. No. Muy bien, ahí me gusta. Bueno, visitar los cementerios parisienses es conocer la cara oculta de una ciudad que oscila entre lo monumental y lo discreto para rendir culto a sus muertos. Personajes célebres, artistas y escritores desfilan en este particular paseo por lugares no tradicionales, pero igualmente turísticos de la capital francesa. Es muy turístico ir a los cementerios en Francia. Pero es, ¿no es parisino? No, se dice parisienses también. Ah, mire, qué sí, feo. Sí, como que lo de Dinamarca, se le dice dinamarqueses o se le dice daneses. Póngale. Sí, pero bueno, ese parisiense queda horrible. Y bueno, pero se dice parisienses también. Está bien. A los nacidos en París. Bueno, los museos, como el Louvre, sí. ¿Lo conocen? El Pompidou. No, ¿es Pompidou? Suena a Kinkidou. Por eso le digo. Pompidou, sí. Bueno, los paseos por el Sena o el ascenso a la Torre Eiffel no son los únicos atractivos de París. La Ciudad Luz, que guarda miles de tesoros entre sus calles y fachadas de siglos pasados, también es curiosamente famosa por sus antiguos cementerios. última morada de figuras de la cultura y el arte, que van desde el mítico Jim Morrison hasta Oscar Wilde, Frédéric Chopin, Jean-Paul Sartre y Simone de Beauvoir. Mira, ahí tiene, usted, ahora le voy a decir para que lo vaya a visitar a Sartre, a Simón, a dónde puede ir. Usted sabe que suelo ir a visitar los cementerios en las ciudades turísticas. No sé por qué, pero... Bueno, cuando vaya a París, ahora le digo a qué cementerio tiene que ir. Bueno, avíseme. Todos los que visitan París aconsejan quedarse como mínimo una semana, para por lo menos palpar algo de la vida de una ciudad que se enorgullece de figurar en el puñado de capitales del mundo. Así, entre las clásicas visitas a los museos, las caminatas por el Champs-Élysées o los brindis nocturnos en la costa del Sena, es indispensable visitar algunos de los cementerios situados dentro del perímetro urbano, cuyos huéspedes célebres inspiran toda clase de recorridos turísticos. Empezamos con las lápidas sobre la colina. Esto muy lindo aparte, ¿no? El recorrido. Sí. Estamos hablando del cementerio de Père Lachaise, que está ubicado a pocos minutos del centro y es de fácil acceso. Ya desde el ingreso parece que el visitante se trasladara a la Europa del siglo XVIII. Y más atrás aún, una impresión que refuerzan las miles de tumbas ubicadas sobre una colina, con vista panorámica a uno de los barrios residenciales de París. Mire usted. Se trata del cementerio más grande de la ciudad, con 44 hectáreas arboladas y dividido en numerosas manzanas por calles adoquinadas que separan los distintos sectores. 44 hectáreas tiene este cementerio, el Père Lachaise. Sobre la os... ¿Cuántas cuadras? ¿Cuánto sería? 44 hectáreas, no sé, saquen la cuenta alguien. ¿Cuánto es 44 hectáreas? Suena que un montonazo, no sé mucho. Bueno, me imagino que sí, pero más o menos cuánto. Un montón. Ah, bueno. No sé, algún... ¿Cómo son? ¿Cómo se llaman los que miden tierra? ¿Agrónomo? Agrimensor. ¿Agrimensor? ¿Algún agrimensor del otro lado? Bueno, sobre los castaños. Ay, mire. Que sombrean las calles internas del Père Lachaise, se oye el canto de las alondras y se ve, sobre todo, la silueta de los cuervos negros que completan una postal de imprescindible tenebrosidad. El cementerio, ajá, les cuento, abrió sus puertas en 1804. Pero como los parisinos inicialmente lo rechazaban por su ubicación alejada, son vagos en París también, son vagos, queda muy lejos, decían, para ahí. Entonces no les gustaba, lo rechazaron de... ¿Qué bajón? Sí, sí, en primer momento dijeron, no lo vamos a dar bola ahí, porque queda muy lejos, hay que tomar colectivo... La inseguridad, en la periferia, vio, tanto lo negro. La carreta es muy difícil, sí, llegar. Sí, hay que ir hasta allá, tanto los sudacas en la periferia, vio, todos los extranjeros. Bueno, entonces no les gustó a los, ajá, mismos parisinos. Pero, claro, el marketing está también desde siempre, ¿no? Los restos, por ejemplo. ¿De quién? De celebridades como Molière. Ah, bueno. Y Jean de La Fontaine. Sí. Fueron trasladados y enterrados allí solo gracias a una tenaz campaña publicitaria. Entonces, no, vamos a revivir la paradoja de este cementerio. Pongamos a Molière y a De La Fontaine ahí, entonces la gente va a tener que empezar a ir al cementerio Père Lachaise. Sí, sí, sí. O sea, para mí es visita obligada ir y, a ver, claro, a Molière. Exacto. Entonces, va, uh-huh, ¿vio? Y ahí se hizo muy famoso. Sí, ya está. ¿Ve? Ahí ya me engancharon. ¿Vio qué fácil que es? Fácil que de maniobrar, de manejar el ser humano. Sí. Qué fácil. Desde ese momento, la necrópolis se amplió 6 veces. Y en menos de 15 años pasó de 2.000 tumbas a 33.000 tumbas. Hoy, entre sus lápidas, se encuentran personajes de la cultura como Honoré de Balzac, sí, Marcel Proust, Pierre Bourdieu, las cantantes María Callas... Calas, no se cayó todavía. Sí, ya se cayó. Sí, ya se cayó, pero duerme, es María Calas. El sueño eterno. Sí, pronúnciela bien. Callas, le decimos acá. No, es María Calas, por bueno, favor. Bueno, Calas. Y Edith Piaf también está ahí. Ah, bueno, entonces sí, tengo un par para visitar. Y el compositor italiano Gioachino Rossini. Ah, está también en el Père Lachaise están ellos. En la actualidad cuenta con 70.000 sepulturas. 5.300 árboles. Y miles de visitantes que lo convierten en la atracción más popular de la ciudad luz, junto con la Torre Eiffel, el Louvre y el Notre Dame. A pesar de los huéspedes célebres, sobre todo en el campo de las letras, la tumba más visitada ¿Cuál es? Del Père Lachaise es la de Jim Morrison. La boludez también está en todos lados, muchachos. En París también está. Yo le iba a decir, teniéndose... Disculpe. Nombramos pero... Balzac. Claro. A Molière. A Molière, Edith Piaf. La gilada va a ver a Morrison, compañero. ¿Qué quiere? Te das cuenta que no es cuestión de fronteras. No, está visto que no informa. Bueno, que es también, aparte de ser la más visitada, uh-huh, es la más polémica. ¿Por qué? La de Jim Morrison. Porque sus fans fuman hachís sobre su tumba en honor al líder psicodélico de la década del 60. Uh-huh. Por entonces, los parisienses más conservadores querían que los restos del músico estadounidense fueran trasladados a su país natal. Manga de drogones, claro, que hacen acá. Llévenselo a Estados Unidos, acá en Francia no nos drogamos, somos gente decente, decían. Vamos, digamos, de las que nombró, ahí en par. Decente no hay ninguno. Bueno, una ambición que nunca se cumplió, esta de trasladar los restos de Morrison, y que hoy ya es impensable. Tan adoptado resulta Morrison por el cementerio y por sus visitantes que ya está. Morrison es del Père Lachaise. Levanta la cortina, operador, que colgado. Pero bueno, les cuento que no solo Jim Morrison fue que creó algún escándalo. ¿Quién más? En el Père Lachaise. Hay uno que creó escándalo de vivo, sigue creando escándalo de muerte, de muerto, y va a seguir creando escándalo toda su vida en el más allá. ¿Quién es? ¿Quién puede ser? Hay un montón. Oscar Wilde. Ah, bueno. nació bajo una luna quilopera, no hay manera. Porque las y los admiradores de Oscar Wilde, uh-huh, acostumbran pintarse los labios rojo carmín y besar su lápida en la división 89, que es donde está Oscar Wilde. Me lo imagino a usted yendo al cementerio pintándose los labios color rojo carmín para besar la tumba de Wilde. Oh. Miles de besos coronan su nombre bajo la escultura de una esfinge egipcia realizada por Jacob Epstein. No menos curiosa, escuchen esta, es la escultura tamaño natural que conmemora al periodista Víctor Noir, que fue asesinado en 1870 a los 22 años por un sobrino de Napoleón. Decía la leyenda que las mujeres que deseaban quedar embarazadas debían rozar el cuerpo contra las zonas viriles de la estatua en cuestión. Ahí tiene. Si usted quiere quedar embarazada, roza sus partes por el miembro viril de este periodista que mataron a los 22 años. No sé qué carajo tendrá que ver. Claro, era el macho ganador. ¿Qué le habrá pasado? ¿Qué? Claro. ¿Qué es un...? ¿Tiene que ver? Bueno, qué sé yo. Aparte igual, ¿sabe? Imagínese, va usted, onda 4 de la tarde, digamos... Y ve uno rozándose con una estatua. Es un espectáculo circense, la verdad, debe ser, me imagino, el Père Lachaise. Pasa por una tumba, ve a uno ahí con el hachí en la tumba de Morrison. Después otro con los labios rojos besando una tumba y después otra mujer rozándose la zona viril con una estatua. No. ¿Cuál quiere? Estos petos franceses. Son sucios. Qué cosa. Pero ni los canes hacen esas no, cosas. ¡Qué cosa! Ellos no le da vergüenza, no, no tienen prejuicios. No, pero está bien que no tengan prejuicios. A lo que voy es que queda poco estético que una mina, una chica se esté... Se está frotando ahí con la estatua, igual. Parece que la chica no se hubiese bañado en semanas, claro, no sé. Bueno, paradójicamente, ajá, aparte de todas estas cosas, les cuento que esta ciudad de la muerte, sí, es el espacio verde más grande de París. Casi una pequeña ciudad donde resulta fácil perderse siguiendo los vericuetos de las callecitas adoquinadas. Para evitar caminar de más, conviene llevar un mapa con las tumbas marcadas. Aunque perder el rumbo también permite dejarse sorprender por las numerosas curiosidades que depara el Camposanto. Mejor dejarse perder. Sí, sí. Obvio. Sí. Que va ahí con un GPS en un cementerio, no, boludo. No, llévalo si querés. No lo llevé. No, al mapita, digo. Ah. No al GPS. No, al GPS. Bueno, donde no le pasa el sol. Pero el otro, si quiere, llévelo como para saber si visitar tal o cual tumba. Pero está bueno andar por cualquier lado. Claro, sí. Ver qué se encuentra. Bueno, este es el Père Lachaise, amigos. Ahora les cuento del Montparnasse. En Montparnasse, o sea, la ciudad, sí, que es el distrito preferido de Pablo Picasso, André Breton y Henry Miller, entre cafés, teatros, museos y la Galería Lafayette, se encuentra en esta ciudad el cementerio del mismo nombre. Bien. El Montparnasse. Estar cerca de las tumbas de Charles Baudelaire, Marguerite Duras, Samuel Beckett, César Vallejo, Proudhon, Emil Durkheim, Man Ray, Pascal, Simone de Beauvoir y Jean-Paul Sartre genera una atmósfera especial en la que algunos eligen leer, disfrutar un picnic al sol y hasta pasear a sus mascotas. Da para todo. Al llegar a la tumba de Vallejo es imposible, dice quien escribe esta crónica, que es Mariano Jasovic. Dice, cuando uno llega a la tumba de Vallejos, dice él, es imposible no recordar sus famosos versos, donde Vallejo decía: me moriré en París con aguacero, un día del cual ya tengo el recuerdo. Después sigue el poema, dice Vallejo, un día de lluvia, qué sé yo, y él se muere un día de lluvia, y es un jueves, como él lo había dicho en su poema. No en vano, el escritor peruano pronosticó su final y acabó sus días en la pobreza y la soledad de un hospicio parisiense. Así terminó Vallejo. Para los turistas argentinos, es obligada la visita a la tumba de Julio Cortázar. Ah, bueno. Que recibe rosas, copas de vino y mensajes de sus seguidores frente a su sepultura, compartida con Carol Dunlop, que fue su última mujer. Uh-huh. Bueno, además, hallar la tumba de Cortázar es como jugar a la rayuela. Tercera división, segunda sección, 17 oeste. Ahí está la tumba de Cortázar. ¿Lo anotaron por si van a París? Repite, igual por las dudas. Tercera división, segunda sección, 17 oeste. Bien. En el cementerio de Montparnasse. Bueno, la lápida está dividida en dos. Carol Dunlop en la parte superior y Julio en la inferior. ¿Usted sabe que todos los números que usted dijo dan cuatro? No, dije tercera división. Y bueno, tres y dos son cinco, cinco y uno cinco y dos, seis, seis y siete, 13 y uno y tres, cuatro. Uy, cómo me la recomplico. Bueno. Pero bueno, da cuatro. Da cuatro, muy bien. Complicado. Bueno, hay un montón de piedrecitas ahí sobre la tumba. Ajá. Algún cigarrillo, flores y mensajes. Falta ahí el cuadrado ese feo que había hecho la acá para la... Puede mandar la rayuela a Marta Minujín para allá. Bueno. Por ejemplo, hay un mensaje que le dicen, por ejemplo, le dejaron ahí a Cortázar. Julio, ¿dónde estará la maga? Por ejemplo, el mensaje que le dejaron a Cortázar, que completan esta imagen de este lugar mortuorio, desprovisto, sin embargo, de toda tristeza. Es re alegre ir al Montparnasse, al Père Lachaise y ver todas las cosas. Y ahora sí, para terminar, con el otro que me queda, el Montmartre. Montmartre. Allí se encuentran las tumbas de artistas que vivieron en el barrio más bohemio de París en sus años de oro. Entre ellos... A ver. ¿Cómo se pone? La Goulou. No tengo ni idea. La Goulou, que es, significa la golosa. Una bailarina de can-can que brilló en el Moulin Rouge y que fue varias veces retratada por el pintor Henri de Toulouse-Lautrec en el siglo XIX. No entendió nada. Pero usted pronunció re feo. Henri de Toulouse-Lautrec. Ahí está. Así se pronuncia, compañero, en el siglo XIX. Sí, pero el Moulin Rouge y varios... Moulin Rouge. No es Moulin. Moulin. No, compañero. Bueno, entonces... Ah, Mu, tiene razón. Se me complican a veces con la sílaba en el francés, pero sí, tiene razón, es Moulin. Moulin Rouge. Moulin Rouge, exacto. Bueno, esta es la Goulou. Sí. Bailó coreografías en base a partituras del compositor alemán Jacques Offenbach. Ah, mire. que también descansa en Montmartre. Este terreno, rodeado por tres colinas, ay, mire usted, formaba parte de la periferia de la ciudad y, transformado en una cantera de yeso, sirvió de fosa para víctimas de los motines de la Francia revolucionaria. Con el tiempo, el barrio que se eleva sobre el resto de la ciudad, con la Basílica del Sacré-Cœur en la cima, por ejemplo, se transformó en la zona elegida por los artistas callejeros que aún conservan sus ferias, donde se pueden comprar artesanías, acuarelas de la ciudad y libros viejos a metros del cementerio. Así, el paseo cultural a la Ciudad Luz completa su parte más sombría con un homenaje personal al permanente renacimiento del arte. Se puede ir con su puesto ahí, pájaro, usted. Ahí cerca del cementerio, ahí sobre la colina, cerca del cementerio Montmartre. ¿Qué le parece? Le da un besito a Wilde, después pasa por lo del otro. Bueno, Daniel el Charrúa. ¿Qué nos dice? Nos decía: menos mal que Wilde está en Francia. Imagínate pintarte labios en La Piedad. Te empernan 8 veces. Y probablemente, Daniel. Acá me vio más instintiva la gente. No tiene los horizontes tan amplios. Todo más pulsional. Es todo muy pulsional y muy carnal. ¿Te ven un poquito con los labios pintados? Ya está. Ah, ¿le gustó el informe? Me gustó mucho. Creo que divertido. Lo que sí, usted lo decía como que París me quedara acá a la vuelta, realmente. O sea, igual. Igual, aquí todo al alcance de la mano. Eso, por lo más bello, lo más difícil, compañero. Sí, ya lo sé, pero estaría bueno que... O fuera un poquito menos bello. Bueno, pero vaya a la Piedad, con Salvador. Y me pinto los labios de rojo. Claro, ¿qué personaje hay ahí, por ejemplo? ¿A quién puede encontrar? Aparte de familiares y... No, yo no tengo ningún familiar en La Piedad. No tiene ninguno. No. ¿Algún personaje? Por suerte y por desgracia. A ver, digo, un, qué sé yo, a la altura de un Oscar Wilde, de un Honoré Balzac, Fontana Rosa, póngale, digo, ¿dónde se lo puede visitar? ¿Y no está en el del Salvador? No sé, le pregunto. Y yo, o sea, a ver, si usted no sabe que es oriundo de esta ciudad, imagínese, en el caso mío, que no, soy extranjera. No sé dónde está nuestro Honoré Balzac rosarino. El pájaro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? A mi edad, trato de mantenerme lejos de esos lugares. Vaya usted si quiere. Bueno, pájaro, si voy algún día al Montmartre, al Père Lachaise, al Montparnasse, le cuento qué fue lo que vi. ¿Quiere? Ah. ¿De qué se ríe? Cuéntelo, así nos reímos todos, como me decían a mí en la escuela. Bueno, cuéntelo y nos reímos todos. Entonces le cuento que Virgen y Chelo... ¿Cómo andan? Bueno, ¿preparando el disfraz de Rocco para la fiesta de la semana que viene? En realidad, sí, en este caso creo que es Chelo. Y manda un mensaje y dice: hola, linda. En la fiesta voy a ir disfrazado de estatua viviente. Si quiere quedar embarazada, puede rozar sus partes. Puede rozar sus partes íntimas. Se cumple el milagro. ¿Se cumple? No ando con esas ganas todavía. No anda con ganas de quedar embarazada. No. Pero igual, si me entero de alguna chica, le digo que se roce a ver si se cumple el milagro. Es un corazón partido. Y las ilusiones están todas perdidas. Bueno, pasó el segmento necrológico del escenario de las voces. ¿Les gustó? Miren qué lindo. Acá nomás. Una visita turística que pueden realizar. Sí. Bueno, van, se va así. Los turistas van a esos lugares. No sé, yo voy. O sea que si no sabe quién carajo es Oscar Wilde, ¿para qué vaya a un cementerio a ver Oscar Wilde? No, pero bueno, pero por ejemplo, en el que yo sepa, en El Salvador no hay nadie y yo fui a chumear a ver cómo era, o sea, cómo estaban las tumbas, que hay un par que tienen digamos, estatuas y está muy lindo. Ajá. Lo mismo, bueno, en el de la Recoleta sí hay un par de gente conocida. No, queridos, pero conocidos. Y también hay tumbas muy muy buenas. ¿El de Chacarita? No, ese no fui. ¿No fue al cementerio de la Chacarita? No, ese no. Pero por eso le digo, yo suelo ir, pero... Suelo ir a los cementerios. Claro, me gusta. Después había ido uno también cuando estuve en el sur. Pero que era más, si se quiere, digamos, la estética cambiaba y cómo era la forma de las tumbas, todo mucho más chiquito, más minimalista, digamos. Ajá. Y estaba muy bueno. Pero sí, no conocía a nadie. No conocía a ninguno. No. Bueno, che, nos recontra remil pasamos otra vez. Son las 3 y 10 de la tarde. Nos tenemos que ir nuevamente a la tanda, a la música, y volveremos. Y no sé, queremos, veremos. Bueno. Espero que sigan disfrutando ahí de la tanda y de la música. Si quieren comunicarse, 462-2124, 156-70-76-44 son los números para comunicarse con este escenario de las voces. Si alguno anda por internet, puede también mandar ahí mensajes, etcétera, ¿no? Por supuesto que sí. Bueno, muy bien. Nos vamos. Bueno, ¿qué vamos a escuchar? Música, maestro. A mi hijo lo voy a pasar, tampoco es. Vamos a escuchar música. ¿No se lo puede dejar al operador que tome una decisión rápida para salir del paso? ¿Qué hizo? Estamos fritos. Claro, pues le tenemos que decir previamente para pasar algo. Sí, generalmente. Sí, bueno, pasó un tema de Divididos. Bueno, ¿cuál? ¿Cómo se llama? Elefantes en Europa. Hablando de Europa. Sí. Tuvo Rusia, tuvo rapidísimo. Le falta que pase el tema de Miguel Mateo, un poco de amor francés y estamos completos. Listo, ahí está. ¿Quién era el escritor? ¿Cuál es el que sacó esa autobiografía que se llamó París en una fiesta? No, era Hemingway. Hemingway puede ser. Sí. Que decía, éramos Hemingway. Pobres pero muy felices. Sí. Hemingway. Uno que me acuerdo, por favor. Sí, Hemingway. Sí. Sí, Hemingway. Sí, era Hemingway. Sí, no, porque se me mezclaba Boris Vian, pero Boris Vian decía, salvo... Bueno, la mujer es linda y la música de Duke Ellington, todo lo demás es feo. Así que no creo que haya sacado. No. Bueno, bien, vamos a escuchar Elefantes en Europa. Bueno, vamos. De Divididos y volvemos en un rato. ¿Dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad de estos elefantes en Europa. ¿Cómo gritar jamás? Aunque esto sea ¿dónde muere el dolor? ¿Dónde está la chapa del amor? Tratando de abrazar los vientos que enfrían tu alma en la tormentosa soledad. ¡Gracias!

Bien, estamos de vuelta. Última menos de media hora de este escenario de las voces. Continuamos aquí al 462-2124, 156-70-76-44. Escuchábamos primero un temita de Divididos, después uno de Charly García, y después un artista. Un artista. ¡Uf! ¿Qué va a decir? Un cineasta. ¿Qué va a decir? A ver. No lo enterraron todavía. No, no está en ningún cementerio. Más o menos. No está en un cementerio convencional. Temita que había pedido a la compañera, que a ella sí le gusta. A mí la canción me gusta mucho y la conocí gracias al Fede, así que le dedico también la canción esta, que es Ámbar Violeta. ¿De? Fito Páez. Ahí está. No es harto evidente que era Fito Páez. Y bueno. Tanto que estuvimos hablando de cine hoy. Ahí tienen un cineasta, papá, de culto. No, por eso yo fui a algo lindo de él, que era esa canción. Su cine, no. Ah, bueno, pero tiene bien usted, encontró algo lindo en él. Sí, un par de canciones. Que sí le gustan, un par de canciones le gustan. Sí, sí, sí. Hasta el tema Cadáver Exquisito veníamos bien. Ajá. De Cadáver Exquisito en adelante estamos hasta las manos. Bueno, su cine no. Va a cine, una forma de decirlo. No, eso que hace ante delante y detrás de cámara es horrible. Eso no le gusta, ¿no? No, porque aparte... Y la fama, vio, el tener plata, ¿y qué hago? Le hago una película. Pero si se rodea de actrices, o sea, las chicas, sus compañeras de vida, supuestamente son actrices, ¿no le dicen, flaco, no te metas en esto? Y bueno, capaz se lo dicen, son internas de la pareja, uno no, capaz que no las conoce, claro. Capaz que su pareja dice, hey. Cecilia Roth, que ha actuado en peliculones. O por lo menos películas que están muy buenas. Y no le dice, che, la estás pifiando feísimo. Ni siquiera los roles, porque ni siquiera son personajes. Los roles, eso, no son creíbles. No le dice eso. Y no se ve. Sí, capaz que sí. Le dice, mira, bueno, yo te apoyo, yo te quiero, te apoyo. Pero igual no me gusta lo que haces. Capaz que se lo dicen en privado. Él le dice, sí, mi amor, decime la verdad. Sí, sé duro conmigo. Bueno, es una cagada lo que estás haciendo. Seguí con, no sé si te sigue con la música, qué sé yo que te puedo decir, probá con otra disciplina. Claro. Te vas a encontrar en algún momento. Son un tipo joven, ¿cuánto tiene? ¿40 y pico? ¿50? No. ¿50 y pico? ¿60? ¿60 y pico? ¿Cuánto tiene el boludo ese? No, espere, no es el del él no es del 73. ¿Qué sé yo? Hay uno de sus temas. Del 63. No. Ah, listo, del bueno. Sí, ah, 73. ¿Qué? Ah, tampoco. Pavada. Bueno, no, 63, ahí está. Ahí está, ¿qué tiene? Sube la partida. 47 años. 47 años, ahí me dice la pregunta. Está joven, Fito, todavía como para seguir probando con otras cosas de última, ¿eh? Sí. Ya está, probaste con la música, no ando. Probaste con el cine, no ando. No pierdas las esperanzas. Eso yo, la pintura. Sí, capaz que ese es su arte. Es más silencioso, sí. Claro, no tiene que hablar, no tiene que abrir la boca, ni cantar. No, no tiene el tema es si, por ejemplo, si volviera a la música, qué sé yo, antes del disco Euforia. Por ahí podríamos decir que zafa, que va bien. Ahora, después del disco Euforia, no, ya está. Bueno, qué generosa que usted. Yo le diría que desde que arrancó, le hubiera dicho, probamos con otra. Claro, no, a mí me gustan muchos temas. ¿Como actor? ¿Actuó alguna vez? No, que yo sepa, no. Como actor puede probar, no, a ver si le da el físico tu rol para algún personaje. No. ¿No? ¿Tampoco? No. Trate de que no. Bueno. Ni siquiera va a dar para estar disfrazado en la fiesta de Terror Hot. Terror siquiera, Hot. O sea, imagínese. ¿De terror da? De terror da, sí, es un personaje de terror. ¿Tiene algo para comentarme? ¿Algún llamado? Sí, se comunicaba con nosotros Mariano. Ese sonido de teléfono era porque llamaba Mariano. Claro, había que desconectar un cablecito. Y bueno, pero la producción se había olvidado. Sí. Y bueno, y nos preguntaba qué era esto de la fiesta. Le gustaba la idea de que haya muchas chicas solas. Creo que a varios. No fue original, Mariano. Bueno, pero está bien, él lo hizo manifiesto. Lo tienen que haber pensado y él lo dijo, me parece fantástico. Y lo invitó al pájaro que si decidía ir a la fiesta, que Mariano tenía un disfraz de Liza Minnelli que le iba a quedar muy bonito. Oh, ahí está, ahí tiene el pájaro. Se va disfrazado de Liza Minnelli. ¿Eh? ¿Qué tú? ¿Eh? ¿Cómo le pinta? ¿Cómo le baila? ¿Eh? De verdura. Sí. Posta, ¿tiene el disfraz? Sí, le dije bueno, que ahí se está, lo prestaba, que no hay ningún se va disfrazado en la fiesta de Terror Hawk de Liza Minnelli. ¿Qué hace el operador? Nada, el operador no sube la cortina. ¿Qué está haciendo? Está tomando mate, comiendo nueve de oro, las nueve de oro clásicas. Qué cosa. Qué buchón que usted. Bueno, el pájaro que le responde, creo que usted, Mariano. A ver. Dice, aguante, pito duro. ¿Qué le pasa? No, nada. Me quedaba pensando que ya por lo menos tenemos tres o cuatro personas que sabemos su disfraz. O sea, ya Virgen decía que iba como... como Rocco. Como Rocco, o era Nacho Vidal. Sí. Después lo tiene a Chelo, que va como estatua viviente. Ajá. Y lo tenemos al pájaro, que va de Liza Minnelli. Ahí está. Alto, sí. Se puede disfrazar de Eddie Morales también. Sí, terror hot. Sobre todo cuando se queda desnudo. Me muestra sus cicatrices. Parece Sandro más flaco. Bueno, si lo quieren ver a Eddie Morales, ¿qué pueden hacer? Lo pueden ir a ver mañana, viernes 5 de noviembre a la hora 22. Uh-huh. ¿En dónde? ¿En dónde? Si yo le digo Eddie Morales, ¿qué dice la gente? Sabina Abad. Exacto, ya todos lo García. Sabemos. García. No, Sabina Abad. San Martín 1451, queda Sabina, un lugar muy cordial, muy lindo, donde vas a ver un espectáculo y después te echan. Sí. Muy agradable, la verdad, la gente de Sabina. Le mandamos un gran saludo. Sí, sí, a él, a... Siempre pensando en la comodidad y en el disfrute ajeno. Exacto, sí. Como el verdadero Sabina, ¿eh? Uh-huh. Así de demagógico. Viernes 5 de noviembre a la hora 22, San Martín 1451, Eddie Morales. Tenemos entradas gratis que pueden pasar a retirar hoy o mañana por aquí, por Pueyrredón 5609. Se van a reír un rato aquellos que no hayan visto nunca a Eddie Morales. Y si lo quieren contratar. Por ejemplo, ustedes ahora organizan la fiesta de terror hot el próximo viernes. Sí. Dicen, vamos a ponerle onda, cachengue. Aparte de la música, que no me quiero imaginar la música que va a sonar. Cachengue. Bueno, era lo que me imaginaba. Dicen, vamos a ponerle más onda. Sí. Lo queremos contratar a Eddie Morales. Wow. Háblelo con la gente que está en la organización junto a usted. Uh-huh. Y les dice, mira, yo tengo uno para contratar. Hot. Nos levanta la fiesta, la levantamos en pala, se nos llena el boliche. Uh-huh. Lo pueden contratar a Eddie Morales, lo llaman al 156-01-7758. Le dicen, Eddie, quiero que animes mi fiestita. Y él estará seguramente ahí muy cordialmente junto a su mayordomo, que es mudo. Es fantástico lo que tendría que hacer Fito Páez. Bueno, aparte de manco. Tendría que ser. Sí. Hay que proponerle entonces a Eddie que lo contrate a Fito para su mayordomo mudo. Ahí está. Hablando de Fito. Sí. Mira, a mí me parecía que había incursionado también. Mariano nos dice. Ajá. Sí, actuó en la película Sur. ¿Para cuál es la película Sur? Yo vi la película Sur. Hace mucho que la vi. ¿Estaba Fito Páez ahí? Estaba ahí, mire. Dice, hizo de él mismo. Pobre chabón, hay peores. Pájaro, vaya preparando la gola para entonar cabaret. Me acuerdo. Tendría que la vi hace un montón en la película. Sí. Sur, igual. ¿Esa de Pino Solanas? ¿Sur? No. Usted no me pregunte a mí por directores porque... ¿Era de Pino Solanas esa, Mariano? Igual yo me acuerdo de El Sur, peliculón de Víctor Elise. Esta es Sur. Película argentina, ¿sabés que Fito Páez hace del mismo? Bueno, capaz que le salió bien. Sí, dice el pájaro. Muy bien. O sea, ¿qué? Y me imagino que a lo que usted dijo que era de Pino Solanas la película. Ah, capaz, sí. A corto plazo tiene la memoria. No, le puede contestar a Mariano y le dice que sí, que se va preparando para cantar cabaret, para prepararse para la fiesta. ¿Qué sé yo? Uy, ¿se le imagina el pájaro cantando cabaret? Pájaro, tiene que estar en esa fiesta usted. No se me haga que el viejo, que no te para esas cosas. Vamos. Bueno, y también los invitamos. Se está realizando hasta el día domingo este Festival de Cine Under Rosario 2010. Bien. Este es un festival de cine independiente. Se están presentando cortos, medios y largometrajes. Las sedes son el Bar El Cairo, el Café de la Flor y Planeta X. La entrada es libre y gratuita para cualquiera de los días. Esto dura hasta el domingo. Pueden consultar la programación en cineunderrosario.blogspot.com. Y el corto de Marcos, que fue quien nos pasó esta gacetilla, que se llama el corto El fin de la epidemia, un corto sin vueltas, lo pueden ver este sábado 6 de noviembre a la hora 22:30, junto a otros cortos que se van a estar dando, esto en la sala El Cairo, y la entrada es libre y gratuita. Muy bien. ¿Qué más? ¿Nada más para invitar para este fin de semana? Para este fin de semana, no que yo sepa. No hay más nada. No. Va, debe haber un montón de cosas. Y sí, pero que uno sepa, no. Lo que hay, lo que no hay es material, por eso estamos boludeando, ¿eh? Les contamos si no se dieron cuenta. Estamos estirando, diciendo pavadas. Ya nos vamos. Se viene Pessoa, que sí va a decir cosas importantes. Uy, hay que estar atento a este programa. Claro, porque es el programa del día después. Claro, del día de. Del día acá. Están pasando demasiadas cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. Chicos y las chicas no hacen nada por cambiar. No, no hacen nada, Charlie, tienes razón. Pavean, bloguean. Porque algún día se va a abrir esta trampa mortal. ¿Qué le pasa? No, que ayer escuché en varias oportunidades esta cuestión del bloguear, de los mails y demás. Por, dicen, esta cuestión de lo aséptico que son las relaciones, que no te ve, no te tocas, no nada. Uh-huh. Y qué feo. Y bueno, sí. Oh, qué lúcida que se vino hoy, compañera. No, pero sí, lo que pasa es que lo vengo escuchando bastante. Ajá. Pero aún así todos siguen blogueando. Y bueno, este programa también tiene un blog. Sí, pero preferimos igual digamos, los tratos más cercanos. Y bueno, pero estamos haciendo radio y no es algo cercano. Estamos acá mediados por tecnologías, por computadoras, por micrófonos, bueno, por consolas. Pero en su vida diaria, ¿usted se la pasa de blog en blog? No, lo uso para laburar, iba a decir. Qué caladura. No, diga cosas más creíbles, por favor. No, bueno, para otros menesteres. Claro, para este hacer, uh-huh, que uno hace, valga la redundancia, que es radio. Sí. Lo uso para con ese fin, digamos. Es un medio para otro fin, que es esto de la radio, de compartir cositas. Pero no, bueno, si no es por eso, no ando ni blogueando, ni esas cosas, ni facebookeando, ni pelotudeando, así con, ni twisteando. Mire, ni espaceando. Son más lindo el trato cara a cara. Y bueno, obvio, sí. Yo no me pongo a hablar con un amigo mediante ni blog, ni chat, ni cosas esas. No, aparte es Neo. Es engorroso que me ha sucedido esto de los mensajes. Porque uno termina mandando un montón de mensajes al pedo, ¿viste? Vio cuando uno dice, no, basta, te llamo por teléfono. Me echan la pelota porque no dan vuelta y vuelta. No, déjame joder. Y bueno, hablando de esto, Neo. Sí. Siempre está el negocio por algún lado, vio cómo es esta sociedad en las que vivimos. Creo que está por salir o salió una nueva película, así hollywoodense, por supuesto, sobre el Facebook. ¡Ay, sí! ¿Se enteró? Sí, me enteré. En realidad creo que es sobre el que creó el Facebook. Bueno, no sé, pero está relacionado con el Facebook. Sí. Y es que está todo a full ahí. Sí, sí. Ahí está, en eso está el cine, muchachos. Sí. No me gusta. Y Chabrol se muere. Y Godard se nos está por morir. Sí. Y Woody Allen se nos está por morir. No, ese le quedó un montón todavía. No, ya está en la última, pobrecito. No. Yerba mala nunca muere por... Y ese le falta un montón para morir. Ojalá, hay que ver lo que hizo en la última película. Dicen que hizo cualquiera ya, pero... Ahí están los nuevos cineastas haciendo películas sobre Facebook, la incomunicación, el fin del mundo. Esas temáticas tan originales que se están tratando, sí. Tim Burton sigue hablando del fin del mundo y bueno. Capaz me mato cualquiera y algunos se enojan, pero puede ser Tim Burton el cineasta neo. Neo top hippie, neo revolucionario, progre, loco. No sé. No, no sabe. No, no. Usted sabe que yo la actualidad. ¡Oh, qué loco! Y no me dice nada en todo lo loco. ¿Qué sé yo? Bueno, ya hablamos de esto, me parece. Sí, ve a Alicia. Enójese tranquilo y después dice: Neo, las pelotas. Como que ahora creo que me parece. No me hagan caso a lo que estoy diciendo. Estoy diciendo boludeces. Las primeras cosas que me van surgiendo hacia la cabeza, porque hay que estirar un par de minutitos más y nos vamos. Bueno. Pero hoy como que me suena así, como que hoy decir, hoy soy re loco. Hoy, digo, 2010. Uh-huh. Soy re loco. Miro Tim Burton. Y sí, es acorde. ¿Sí? Sí. Como en su momento era mirar Woody Allen y leer Borges, creo que hoy es ser loco es mirar a Tim Burton. Sí. Tiene todavía ese dejo, pero que es un poquito más viejito, Tarantino. Sí, pero no hay otra cosa ya. Claro, pero bueno, pero el tema es que es lo que en su momento generaba Tarantino, más allá que a mí me gusta mucho más, lo tiene hoy Tim Burton. Ajá. Entonces usted es como que no puede ser rebelde si no ve Tim Burton. Ah, mira. Tío, a mí me parece que algo va por ahí. Sí. Tiene que ver El cadáver de la novia, uh-huh, de Tim Burton, a ver qué le parece. Porque bueno, sí, vi otras que no me gustaron. La última que vi fue 9, que no la pude terminar. Uh-huh. No, por eso, esa, El cadáver de la novia está bueno. Ajá. Por lo menos a mí me gustó mucho. Bueno, sí, no, esa no la vi, que dicen que es una de las mejores. Uh-huh. Vi, bueno, El gran pez también, que está todo linda. Antes de ver El gran pez, todo me la pintaban como, no sé, la mejor película del siglo. Está linda. Es una película entretenida, linda, claro. Pero no me pareció tampoco una cosa majestuosa. No, lo que pasa es... una película, no me... ¿Qué sé yo? A mí, no sé, claro. Te estamos boludeando, estoy hablando así. No, son impresiones. Bueno, vamos, ¿cuántos minutos más que decimos? No, Un par de minutitos más, compañera, ya termina, muchachos, está bonita, ya termina. Espere, entre usted que no deja que yo dé mis impresiones. No, dé sus impresiones sobre el gran pez. El operador que ya no sabe qué miércoles hacer, entonces sube y baja la cortina, sí. Y no nos deja hablar a ninguno de los dos. Decídanse, nos vamos ya y no, listo. No, volvemos dos minutos más. Diga qué le pareció el gran pez. Determinante, escuchen. Apaguen las máquinas, lo que estén haciendo. La compañera va a decir qué le pareció a ella el gran pez. Porque ¿sabes? Uno donde tenga la... Vamos a darle un toque solemne a todo esto. ¿Por qué? Para decirle que me gustó, que me pareció linda. Sí, opino que no es la gran cosa, porque hay otras películas que me han llegado mucho más. Ajá. Pero está buena. Le gustó, muy bien. Le gusta hacerme pasar vergüenza. No, me gusta boludear. No es teledirigido hacia usted. Le tocó estar ahí enfrente mío en estos momentos que me agarran estas cosas, nada más. Sí, pero es como que se soltara y dice, bueno, estamos acá en el programa, está la compañera y me suelto. Y sí, bueno, si se pone otra ahí enfrente. No, se inhibe un poco más, ya es otra cosa, no es usted mismo. Usted dice que con usted me permite otras cosas. Y son años de hacer radio juntos. Claro, y sí, uno se toma otras... licencias. Sí, exacto. Pero bueno, no se lo pierdan, ¿eh? El top 3 del... ¿De qué? De esta década. No, de esta década. ¿El Gran Pez de qué año es? No, el Gran Pez... No, es del... ¿Antes? Sí. ¿90? Póngale que casi finalizando los 90. Ahí. El secreto de sus ojos, Avatar y el Gran Pez. Ahí está. Bueno, pero la estética de Avatar está buena. No. Hay un muy buen uso de la tecnología. Sí, todo es el muy buen uso de la tecnología y no dicen nada contra esa tecnología. Bueno, y si no están en este... ¿Qué está mirando el fin del mundo? Oh, son más originales los neo directores de ahora. Ay, por favor. Hace rato que supuestamente es el fin del mundo y no termina siendo el fin del mundo. Qué cosa, qué cosa. Que las máquinas, que... Ya está, muchachos, ya se terminó con Frankenstein y eso. Basta, ey. Bueno, el pájaro. ¿Qué dice? Dice, tengo un disfraz de pirata filibustero venido a menos. ¿Va? Sí, sí, a full. De primera, pájaro. Le tomamos la palabra, esperamos así. Pirata filibustero. ¿Le gusta? Muy bien. Nos vamos. Sí, sí, sí, sí. Le... Estaba pensando en dos canciones de dos personas que no le gustan ni medio. Una, la del pirata cojo de Sabina. Ajá. Y después la otra de Serrat, pero que no me acuerdo quién es el nombre, que obviamente... Una de piratas creo que se llama. Bueno, el Iván Noble le dice al hijo panzón filibustero. Uh-huh. Ahí está, ahí tiene todo. Qué cosa. Cuántos artistas que tenemos. Bueno, nos vamos, che. Muchas gracias a todos por haber estado ahí. Nos pueden escuchar en el blog, en Radio Walden, en Justin TV. Bueno, nos vamos. Ahí está en vivo y en directo. Mañana nos pueden escuchar a partir de la 1 de la tarde por www.justin.tv/FM Estación del Sur. Muy bien. Los dejamos. Ahora se viene Pessoa. Después se vienen los amigos del Ojo Blindado a la hora 20. Si se quieren enterar de cosas, lo escuchan a ellos. Cosas que tienen que ver con la música, con recitales, etcétera. Sí, porque ellos iban a estar hablando del recital de Sky, de Creedence, del Indio y demás. Ah, y está también el programa de Diego Orlata. Ah, también, es verdad, está con su programa. Claro, ahora, Onda Verde. Bueno, Mariano. ¿Qué nos dice? Onda Verde se llama el programa. Sí, sí, sí. Dice Mariano, cuando vi El cadáver de la novia en el cine, me dormí a los primeros 15 minutos. Lo mejor de Barton es y seguirá siendo Ed Good. ¡Qué porquerión esa del pirata cojo! Sí, me acuerdo, Mariano, que usted siempre me nombra esa película. Tendré que ver esa. Que usted siempre me ha nombrado, Ed Good, de Tim Burton. Veré esa, a ver qué onda. A ver si no me duermo, si puedo terminar una película de Burton. A partir de hoy, su misión en la vida es ver una película de Burton sin dormirse. Exacto, sí, sí, sí. Ya con determinadas películas argentinas ya me resigné. Y Rosarina sobre todo. Censuré el cine rosarino en mi cinemateca. Muy bien. Te termino. Y películas argentinas, los Oscars también. Sí, sí, sí, directamente. ¿Cuál fue la última que intenté ver? Que también no la pude terminar. No me acuerdo, ¿era Rosarina? No, ya ni trate. No. Fue la peor película que vi en mi vida. No me acuerdo cuál es, A cada lado. Sí, esa era. O la otra. ¿Cuál? A cada lado es una, malísima. Sí. La otra. A cada lado es la que está Machín. Sí. Que lo pone en la tapa y aparece 5 minutos. Sí. Esa sí, a cada sí. lado. ¿Y la otra? ¿Cuál es la otra? Que le hicieron ver unos pedazos que digo, por favor. Que se quisieron hacer los Godari, era una cosa espantosa. Ah, sí, la de... Que está orientada, ambientada supuestamente en los 60. Sí. ¿Cómo mierda se llama esa película de mierda? ¿Cómo se llama? Cada lado, ¿no? Cada lado la otra. ¿Cómo se llama? Ahí está, Días de Mayo. Eso es el Qué nombre. Grande el productor de este programa, se la está jugando. Días de Mayo, se quisieron hacer los Godar. Una cosa... Con la estética blanco y negro. Basta con la estética blanco y negro, los directores, por favor, muchachos. Hay que saber usarlo el blanco y negro. Sí. Si miren, no, miren la cinta blanca y va a ver que está muy bien usado el blanco y negro. Ajá. Ah, y bueno, Daniel Echarrúa. ¿Qué nos dice? Nos dice, Avatar es el danza con lobos del futuro. Sí, tiene razón. ¿Sí? Sí. Bueno. ¿Estuvo bien el Charrúa? Yo no la vi, no sé. Sí. No había pensado en esa relación, en pero es tal cual. En esa relación. Sí, sí, sí, pero es tal cual. Lo único que en Danza con Lobos, Kevin Costner se pone en pelotas y se ve un cuerpo humano. En este caso, los avatars supuestamente están en pelota, pero como es un bichito, ni siquiera. Los avatars es por los bichitos esos. Claro. Son los avatar. Sí, sí, sí. Ah. Los otros son seres humanos, entonces. ¿Avatar, de la palabra avatar, o tiene otra connotación? Y no sé, depende de James Cameron. Ah, bueno. Acá el productor dice que no. No tiene que ver con lo que decía Pessoa. Somos avatares de la estupidez pasada. Ajá. ¡Guau! ¿Bien se le acordó? Muy bien. No tiene que ver con eso la idea de la película. Y más o menos. Unidos, pero... No están basados en Pessoa, no. No, ni a gancho. No, para. Basta. Sí, por favor. Nos vamos, que se viene Quique Pessoa, después el programa de Diego Lata, Onda Verde, y pegadito a él, los amigos del Ojo Blindado, y Diego Lata sigue con ellos, me parece, así que lo pueden escuchar. Todo el día, Diego Lata, más o menos hoy. Lo que sí también recordamos, para aquellos que no puedan escuchar el programa del Ojo Blindado por la Estación del Sur, lo pueden hacer mañana a las 8 de la noche por www.radiowalden.com.ar. Así es. Bien, amigos, nos retiramos. Muchísimas gracias a todos por haber estado ahí. Volvemos mañana a la hora 13. Pásenla lindo, che. Chao.